Científicos detectan una extraordinaria diversidad de moluscos en el litoral de Mijas. En el plano de la biodiversidad de especies, el litoral andaluz se encuentra entre los más ricos de Europa, tanto por su situación meridional y cercanía a África, como por la confluencia de aguas del Atlántico Mediterráneo que se dan en él. En Málaga, únicamente el 10% de la costa cuenta con la presencia de afloramiento de roca natural, básico viejo de muchas de las especies que habitan en el fondo del mar. Sin embargo, la variedad de flora y fauna marina que pueden encontrarse en este espacio supera incluso las cifras de las zonas más propicias. En concreto, el litoral de Mijas, reconocido desde 2006 por la Unión Europea como lugar de interés comunitario, cuenta con unas condiciones de salinidad, temperatura y afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes que hacen de este entorno un auténtico oasis para la flora y fauna marina. Todo ello unido a la presencia de rocas en la franja litoral y su cercanía al estrecho. En él se ha analizado la presencia de manchas de unos 5 metros aproximadamente de Posidonia oceánica, un tipo de planta marina de la que suelen encontrarse extensiones kilométricas en zonas puramente mediterráneas como Baleares. El estudio ha sido llevado a cabo por el Grupo de Investigación Posidonia Sur del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, responsable a su vez de la base científica que dio lugar al reconocimiento de dicho LIC como zona protegida. En la actualidad continúa orientando sus trabajos a arrojar luz sobre la biodiversidad y características propias de este punto caliente o hotspot de diversidad, como lo define la doctora Carmen Salas, una de las biólogas responsables de esos trabajos. La costa de Mijas, por su variedad de hábitats como fanerógamas o plantas marinas, algas, rocas y fondos blandos, es un auténtico oasis para que las larvas puedan asentarse. Uno de los últimos artículos científicos concentrados en este rincón del litoral malagueño ha revelado una biodiversidad que supera las expectativas de los propios expertos. Durante la investigación publicada en la revista Estuarine Coastal of Science, se ha analizado un total de 17.014,16 ejemplares de moluscos pertenecientes a 71 familias y a más de 170 especies recolectadas en los fondos de Posidonia. Estas praderas son propicias para la fauna marina, ya que en ellas se dan unas condiciones excelentes para que muchos organismos acudan para obtener un beneficio, tanto de alimento como de cobijo, puesta y refugio de alivianes, como es el caso de muchas especies de peces. Aún así, no esperábamos encontrarnos con tanta diversidad para estar tan fragmentada, señala Carmen Salas. Los mejores representados son micromoluscos que constituyen un recurso alimentario importante para otros grupos, como peces. La mayor heterogeneidad de especies se alcanza en primavera, mientras que el verano, por su parte, registra el mayor número de ejemplares en la zona. La investigación relaciona esta dinámica con las características ambientales, principalmente la temperatura y el desarrollo de la planta, ya que varían según las estaciones. Asimismo, otra de las cosas con las que el estudio justifica esta biodiversidad es la presencia de praderas de Posidonia oceánica intercalada en otros hábitats, como praderas de Cimodecea nudosa, algas fotofolias, rocas y fondos arenosos. Junto a estos intervienen además unas corrientes de aguas muy dinámicas debido a su cercanía con el estrecho. Estas circunstancias, reconocen los investigadores, pueden fomentar el movimiento y asentamiento de especies procedentes del Mediterráneo, el litoral africano o del Atlántico Oriental, incrementando así su biodiversidad. El estudio, fruto de la tesis doctoral del biólogo Javier Urra Recuero, está integrado en un proyecto de investigación que ha llevado más de 5 años de muestreo y análisis en el laboratorio. De los estudios llevados en la LIC, se han publicado hasta la fecha 9 artículos científicos sobre moluscos y crustáceos en diferentes revistas de impacto, una difusión que se suma a la extensa labor realizada durante décadas por el equipo de Posidonio Sur para divulgar la riqueza natural de las costas andaluces y potenciar su preservación. A ello contribuyen, entre otras iniciativas, varios libros como El mar más rico de Europa, Biodiversidad del litoral occidental de Málaga entre Calaburras y Biodiversidad del litoral occidente de Málaga entre Calaburras y Calahonda, Fauna y flora marina del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, o Moluscos marinos de Andalucía, editados por el grupo en colaboración con la Junta de Andalucía.